En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar, ya esperemos, de una noche primaveral, porque vaya olita de frío que nos ha caído, ¿verdad? Debe ser el gafe este de Camila y Charles, que nos han transmitido la sensación polar de una boda fría. Bueno, pues nosotros no tenemos ninguna intención de enfriar el ambiente, más bien lo contrario, vamos a proyectar calorcito, vamos a irradiar calorcito desde la radio. Encendamos pues la hoguera, no de las vanidades, sino de las narraciones, y aquí junto a vosotros disfrutemos de la radio en vivo y en directo, la radio en color, con Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, un primor, está en su mejor momento, espectacular Sergei, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, esperemos que sea de vuestro interés el programa de esta noche y que nos podéis acompañar por lo menos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, intentando hacer que la radio sea un elemento vivo que llegue a mayor parte de los hogares posibles. Sí, sí, hay mucha gente escuchando la radio de madrugada. Hay 2 millones de españoles que realizan su turno de noche escuchando la radio, espero, pero también los hay que disfrutan simplemente de su insomnio nocturno y ponen la radio como fiel compañera, o hay quien está estudiando, quien lo pasa bien, divirtiéndose con las historias que escucha en la radio. O sea que a todos saludo y a todos invito a que tengáis estos contenidos como algo muy vuestro. Por ejemplo, Jesús Callejo, que viene con sus enigmas literarios, y el espacio de hoy es muy curioso, muy interesante, porque nos habla de las últimas palabras proferidas por determinados escritores antes del óbito, antes de fallecer. Hay algunas realmente inquietantes, y creo que, bueno, si me apuráis, lo vais a pasar muy bien. Sí, sí, con esas últimas palabras. Lo que dijeron en el lecho de muerte antes de fallecer, antes de iniciar el tránsito hacia la otra orilla, con Jesús Callejo, sus enigmas literarios. Tendremos pasaje de la historia, y hoy me gusta mucho ofreceros este pasaje porque es una de esas personas clave para entender determinadas épocas. Me refiero a la olvidadísima Margarita de Austria. Fue la tutora del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Nada más y nada menos, fue la que inculcó al joven Carlos pues determinados valores, determinadas querencias por lo intelectual, por lo artístico. Fue la que se encargó personalmente de llamar a diferentes príncipes electores alemanes a fin de que estos emitieran su voto favorable a Carlos en su aspiración al Sacro Imperio Germano Romano. Bueno, pues Margarita de Austria, una persona bellísima, interesantísima, y que esta noche os propongo como pasaje de la historia. No vais a salir defraudados, y sobre todo vamos a aprovechar para reivindicar a esos personajes casi anónimos que quedan olvidados porque no consiguieron grandes batallas, no hay victorias en su haber de estas clamorosas, pero sin embargo supieron con dulzura, supieron con abnegación, con entrega, pues dar sentido a todo un imperio. Y fijaos, si el imperio español relumbró, ¿verdad?, en el siglo XVI, pues seguramente si relumbró tanto fue porque Margarita de Austria supo estar al lado de Carlos. Eso lo vamos a destacar esta noche en los pasajes de la historia. Ya veréis cómo os gusta. Tendremos expedientes del misterio, en este caso el capítulo 32, con Bruno Cardeñosa, hablando de una inmensa alerta ovni producida en Brasil. Daremos los detalles, daremos los documentos y cómo se investigó el caso. Estos coleccionables que ofrecemos en La Rosa de los Vientos, que siempre os gustan tanto, en la voz de Bruno Cardeñosa. Tendremos información azul y verde, por ejemplo, que ya se sabe que los mamut en nuestros tiempos prehistóricos fueron eliminados de la faz del planeta gracias a la acción del hombre. La caza indiscriminada y masiva de los mamuts pues acabó con su existencia aquí en el planeta Tierra. Bueno, pues ya se sabe que fueron los hombres. Tenían que comer, claro, eso es así. Vamos a hablar de nuevas plantas de energía eólica que se pretenden levantar, nada más y nada menos que en el ámbito marino. Y aquí en España pues hay zonas de importante relevancia, como por ejemplo el delta del Ebro o el Golfo de Cádiz, la bahía de Cádiz. Bueno, pues ahí van a levantar molinos eólicos para intentar producir energía eléctrica. Y nos parece muy bien, muy interesante el proyecto. También, ¿os acordáis de la película Desafío Total? Aquella que protagonizó Arnold Schwarzenegger, y bueno, creo que también estaba Sharon Stone. Bueno, pues en esa película se insertaba un chip que provocaba una realidad virtual en el cerebro de quien lo pedía, de quien lo solicitaba, con unas imágenes muy evocadoras, muy sugerentes. O sea, vamos, te daban unas vacaciones virtuales en toda regla. Incluso podías ir hasta el planeta Marte. Bueno, pues eso ya es realidad en 2005, aquí en la Tierra. Hay una empresa que ha patentado un chip que puede provocar una realidad virtual una vez quede inserto en nuestro cerebro. Atención a este dato. Puede ser un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad, como dijo Neil Armstrong. Bueno, pues eso ya está patentado. Y luego contaremos una historia preciosa que nos habla del ruido del mar, de los sonidos que llegan desde los arrecifes. Esos sonidos, al parecer, educan a los alevines, a los pececillos pequeños, a los peces diminutos, y les educan para saber en qué hábitat están, cómo se deben desenvolver en él, por dónde deben navegar, por dónde deben nadar. Así que es una de esas historias curiosas, y sobre todo nos invita también a preservar esos ecosistemas tan delicados, los arrecifes marinos. Una historia muy muy curiosa, no os la perdáis. Bueno, pues a eso hay que añadir que tenemos a Raúl Sogún en total esplendor para hablarnos de un aniversario. Y es que se cumplen 15 años de Bola de Dragón. Después de Mazinger Z, yo creo que es el manga más aplaudido, más reverenciado de toda la historia. 15 años hace ya que llegó a España esta serie emitida por TV3, la TV3 catalana, y que tantos adeptos logró reunir. Bueno, incluso me contaba Raúl que una vez emitidos los primeros 21 capítulos, fue tal el nivel de llamadas, la magnitud de la llamada de los oyentes, de los televidentes, que tuvieron que volver a poner la serie en antena, repetir los capítulos, porque había generado auténtica adicción. En 1992 la editorial Planeta sacó los fascículos, sacó los cómics de Bola de Dragón y hicieron total furor entre sus seguidores. Bueno, pues 15 años hace de Bola de Dragón, vamos a recordarlo hoy, y además a su autor, a su artífice, con Raúl Sogún en nuestra sección dedicada al noveno arte. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, somos europeos y qué, y también gente sin escrúpulo. En fin, que de todo va a haber, muy salpicadito, muy muy variado, para que disfrutéis de la radio con total intensidad hasta las 4:03 en Canarias. Comienza la Rosa de los Vientos. Bienvenidos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Son los enigmas favoritos de Jesús Callejo, enigmas literarios. Uy, uy, uy, uy, uy, voy a tocar madera, gato. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Aunque últimas palabras, ¿no?, de los autores. Sí, últimas palabras, claro. Puestos a buscar un título que defina el capítulo de esta sección, pues son las últimas palabras que dijeron algunos insignos escritores en el hecho de su muerte. O sea, últimas palabras en vida, ¿no? En vida, cuando ya veían venir aquello del túnel de luz, dice, uy. Uy, uy, uy, lagarto. Lo que pasa es que muchas, yo creo que son apócrifas, son muchas atribuidas, ¿no? Sí, porque cuando haces un mero análisis con cierto rigor histórico y acudes a sus biografías, pues te das cuenta que, bueno, que no hay una prueba fehaciente que dijera esas frases o que hubiera un testigo que las recogiera, pero bueno, que son frases que de alguna forma engrandece la figura de ese escritor. Me decías antes, Jesús, que incluso existió un autor que se dedicó a recopilar últimas palabras de los autores y que luego... ¿Qué pasó? Sí, había un coleccionista de últimas frases, que era el escritor francés Montaigne. Entonces él, bueno, pues le encantaba, recogía muchísimas de estas frases rimbombantes en los lechos mortuorios y tiene una verdadera colección, y él estaba convencido de que cuando le llegara el momento, pues que iba a hacer una de las sonadas, ¿no?, de las que recogieran también otros autores. Y bueno, de hecho comentó en cierta ocasión a sus amigos que él no se rebajaría muriendo tranquilamente en la cama, en fin, que su muerte pues iba a ser importante, y que estuvieran al tanto de las últimas frases, de las últimas palabras que diría en su lecho de muerte. Sí. Bueno, por la boca muere el pez, se podría aplicar. Llegó el momento ahí. Y entonces, el 10 de agosto de 1592, sí, le viene un ataque de gota que le deja totalmente inmovilizado.

una absoluta rareza a cargo de mi primo inglés, C. Brian Ferry. Bueno, pues el humo que ciega tus ojos. Bueno, pues esto debió ser un día, Macarena, que a lo mejor el plunkey no estaba bueno, ¿eh? Es que era ya de hace tiempo. Sí, hombre, pero él tuvo el capricho y ¿quién se lo va a negar? Hombre, siendo C. Brian Ferry. Es la rama de la familia más excéntrica. Sí. Bueno, tú también tienes lo tuyo, ¿eh? Yo tengo lo mío, sí, sí, pero como es en España, pues queda como más camuflado, sí, ¿no? Sí, se ve menos. Lo que hace el primo C. Brian, dijo un día, ¿por qué no puedo cantar yo esto? Claro. Pues en Azul y Verde viajamos a la prehistoria para averiguar cómo fueron extinguidos, cómo acabaron siendo extinguidos los mamuts y otras especies. Los científicos han descubierto ahora que la culpa de la desaparición de los mamuts y mastodontes no la tuvo el cambio climático, sino el hombre. Hasta ahora, los expertos sostenían que la principal causa de la extinción de estos paquidermos había sido, como en el caso de los dinosaurios, el brutal cambio climático de finales del Pleistoceno, hace entre 50.000 y 10.000 años. De los más de 150 géneros de esta fauna gigantesca que poblaban la Tierra por aquella época, al menos 97 desaparecieron durante este periodo, muchos por el clima y otros muchos aniquilados por la caza de los hombres o simplemente por la alteración del hábitat natural de los animales causado por las primeras poblaciones humanas. Para investigar esta cuestión, un equipo de científicos ha analizado los restos de estos paquidermos encontrados en 41 yacimientos de todo el mundo en los que convivieron mamuts y seres humanos. Según las conclusiones de este estudio, los investigadores creen que los hombres fueron los culpables del arrinconamiento primero y extinción después de casi todos los paquidermos primitivos. La primera causa de la extinción de estos paquidermos fue la caza. Al mismo tiempo que los hombres iban colonizando el planeta, fueron disminuyendo las poblaciones de estos animales. Los rebaños se fueron haciendo cada vez menores y quedaron reducidos a su práctica extinción, salvo en algunos lugares donde quedaron reductos de la especie, en zonas donde los humanos no vivían en número suficiente como para provocar acabar con todos ellos. Bueno, pues ahí tienes los cromañones acabando con la vida de los mastodontes, de los mamuts, la megafauna de hace 10.000 años, 20.000 años. Lo cierto es que, claro, que a medida que aumentaba la presión demográfica, a medida que aumentábamos el número de humanos, pues los mamuts, los mastodontes, tenían menos hábitat que recorrer. Y finalmente, pues fue la caza lo que acabó con los mamuts, fue la caza lo que acabó con los mastodontes, con la megafauna de aquel tiempo. Bueno, simplemente no había sitio para todos. No había sitio para todos y los humanos somos tan voraces. Bueno, pero de todas formas los mamuts, como decía bien Macarena, lograron sobrevivir un tiempo más. Uh-huh. El caso de Siberia, por ejemplo, donde hubo mamuts hasta hace no mucho tiempo, bueno, no muchos siglos, no muchos siglos, incluso en el siglo XIX hay historias en las que se nos cuenta que se comió en algún banquete carne de mamut. Se encontró un animal de estos congelado y bueno, pues sí, la carne estaba en estado suficientemente óptimo como para ser ingerida, ¿no? Entonces no eran tan tiquismiquis con la comida. Entonces no. Nah, entonces, mira, daba igual. Veían algo que se parecía a un filete y se lo zampaban. Exactamente. No vaya a ser que. Así que nada, los mamuts y los mastodontes no murieron a consecuencia del cambio climático, sino a consecuencia de la caza masiva de los humanos. Y si los humanos no queremos acabar en los próximos siglos, en las siguientes centurias, debemos aplicarnos pues muy, muy, muy, muy decididamente en el asunto de crear energías alternativas. Y bueno, la eólica no está nada mal, así que de ella vamos a hablar. Son varias las empresas que han mostrado interés en crear los primeros parques eólicos marinos en España, con el ánimo de aprovechar los vientos más favorables. Los empresarios que producen electricidad a base de los recursos eólicos han puesto ya la vista sobre las zonas marinas españolas con vientos más intensos y constantes, como son la costa gaditana y el delta del Ebro. A los fuertes y constantes vientos reinantes se une la baja profundidad de la plataforma costera sobre la que se asentarían los molinos de viento. La ventaja que ofrecen los aerogeneradores en el mar es que permiten aprovechar un régimen de vientos más constante, con una menor dependencia de las fluctuaciones que se producen en tierra firme. Por tanto, lo deseable es que estén en la plataforma marina, lejos de la costa, clavados a entre 25 y 30 metros de profundidad. Si España quiere reducir su dependencia de los combustibles fósiles y las importaciones de petróleo, debe aprovechar las zonas donde haya más energía eólica. Además, nuestro país necesita mucha energía limpia si quiere cumplir con el protocolo de Kioto. pero para poder sacar todos estos proyectos adelante, las empresas interesadas necesitarían un empujón por parte del gobierno. Sería necesario ampliar las actuales primas para el fomento de las fuentes renovables. Bueno, España ya es una auténtica potencia mundial en cuanto a energía, la obtención de energía eólica. Creo que estamos en el segundo lugar. Sí, exactamente. Tras Alemania. Uh-huh. Y hay zonas de absoluto privilegio marítimo para conseguir esa energía eólica. Por ejemplo, el delta del Ebro, por ejemplo, la zona del estrecho de Gibraltar, ahí hay un viento muy interesante. Así que, como dice Macarena, si queremos no ser tan dependientes de los combustibles fósiles, que por otra parte también se van a agotar en los próximos 50 años, pues debemos emplearnos a fondo en esta energía eólica. No creo que sea un asunto tremendo y tampoco hay que desembolsar mucho, y luego los beneficios son más que evidentes. Así que pronto, muy pronto, plantas de energía eólica en nuestras costas, principalmente en la zona mediterránea del delta del Ebro o en la zona a caballo entre el Mediterráneo y el Atlántico del estrecho de Gibraltar. ¿Qué cosas pasan? A ver si nos empleamos también para conseguir evitar emisiones poco deseables a la atmósfera. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Junto a vosotros, y por cierto, me vais a permitir que salude a los sevillanos, que yo creo que han encendido la feria, ¿no? Esta noche, miles de bombillas, y nada, les deseamos desde aquí una semana de felicidad y que lo disfruten. Supongo que debe haber como más de 1000 casetas llenas de actividad, supongo. Bueno, luego daremos algún dato sobre la feria de Sevilla. Yo creo que es una de las convocatorias festivas pues más multitudinarias de toda España. Así que nada, desde aquí nuestro saludo para Sevilla. Muy pronto estaré yo allí con vosotros, el día 30 de abril. Y nada, ahí disfrutaremos de un ratito bueno en la feria de la sevillana ni de la juerga, sino la feria del libro, que se le va a hacer cada uno en su terreno. Bueno, pues en un par de minutos entramos en los pasajes de la historia, hoy dedicados a Margarita de Austria. Una mujer relevante, importantísima, fundamental para el Imperio Español. Y luego contaremos por qué. Tenemos expedientes del misterio, el capítulo 32, la alerta OVNI en Brasil, nos lo contará Bruno Cardeñosa. Los cómics con Raúl Sogún, hoy hablando de los 15 años, se cumplen 15 años de la llegada de Bola de Dragón, el gran manga, no solamente en cómics, sino también en televisión. Bueno, pues 15 años ya de Bola de Dragón, aquel capítulo mítico que se emitía en 1990 en la TV3 catalana. Pues vamos a hacer un recordatorio sobre la evolución de esa serie, cómo después apareció en cómic. La verdad es que hizo furor, absoluto furor, nos lo contará Raúl Sogún. Y tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, los escrúpulos, somos europeos y qué, anda que no quedan cosas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, ¿os apuntáis? ¡Venga! Nadie puede negar que no fuera una absoluta e imponente representante de su casa, de su linaje. Ese linaje de los Austria, de los Habsburgo, surgido en los territorios helvéticos, en los territorios de Suiza, y que también el misterio quiso relacionar con un entroncamiento entre los merovingios originales, aquellos francos, aquellos hombres libres que dominaron las Galias tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues hay quien relaciona diversas casas monárquicas con esos merovingios y su supuesto entroncamiento con el linaje real de Cristo. Así es, y así se escribe la historia. Los Habsburgo, los Borbones, los Estuardo. Pero vamos a hablar de los Habsburgo, una de las casas nobles más antiguas de toda Europa. Y a finales del siglo XV, desde luego, dio esplendor a buena parte de los territorios del viejo continente,

luego con los cómics en el 92, y desde entonces, pues fieles, absolutamente fieles a esa serie que tanta alegría les dio en su momento. Muy bien, pues me ha encantado, como siempre, Raúl Sahagún. Estás hecho un hacha, estás hecho un Goku ahora mismo. Sí, dentro de poco voy a ponerme el pelo de punta, más rubio aún, y a ver si me empiezan a crecer algunos musculillos que otros. Muy bien, bueno, pues ahí está Sahagún en Salamanca, como siempre, dando esplendor a la Rosa de los Vientos. Gracias, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. Llega la información, nos ponemos al tanto. Sí, Martín también luego nos contará su experiencia. También es un forfo de bola de dragón. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que tenemos expedientes del misterio, que tenemos azul y verde, que tenemos bola de dragón, que tenemos de todo, ¿eh? Hasta las 4 o 3 en Canarias. No falta variedad en este ecosistema vuestro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Si os acordáis de la película Desafío Total, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone, pues debéis atender a la noticia que os vamos a dar en azul y verde dentro de un par de minutos. Y luego, si os gustan los arrecifes de coral, pues también porque la noticia que os vamos a ofrecer nos invita a preservar estos ecosistemas tan frágiles y tan maravillosos de nuestros mares. También los expedientes del misterio, vamos, me gustan mucho. Creo que vamos a dar el capítulo 32, Macarena. Sí. ¿Y a ti que te gusta tanto Brasil? Bueno, a mí me encanta. Claro, claro. ¿Has ido tantas veces? Pues eso, para la siguiente vez que vayas, ¿sí? Tienes que ir muy pendiente con los datos que te va a dar Bruno Cardeñosa. Bueno, estaré atenta. Por si ves ovnis. Bueno, se ven muchas cosas, pero ovnis no sé. En Brasil se ve de todo, ya por eso. Últimamente se ve de todo. Bueno, pues todo esto, tenemos a Martín, le hemos dado la misión, va como sí. Adelantado, uh-huh. De la Rosa de los Vientos a la Feria de Sevilla. Y está como loco, ¿eh? Está como los locos. Nos va a dar todos los datos sobre la Feria de Sevilla. Bueno. Que eso también conviene que lo sepamos. Hombre, está muy bien. Los correos electrónicos, los escrúpulos. Sí. Los europeos, es que tenemos mucha variedad. Tenemos de todo. Mucha variedad. Vamos a ver si podemos atenderlo todo de aquí hasta las 4. Hombre, es difícil, pero lo conseguiremos. Desafío total para la mente. Atención a esta noticia, ya está patentado un microchip prodigioso. Sony acaba de patentar una idea que permitirá crear mundos virtuales dentro del cerebro. Esos mundos podrán ser vividos con la misma intensidad que las experiencias reales. La técnica, aún no desarrollada, se basa en modificar mediante impulsos de ultrasonido el comportamiento de las neuronas de aquellas zonas del cerebro relacionadas con la percepción. El resultado es conseguir que una persona sometida a estos impulsos de ultrasonido sea capaz de ver una película que en realidad solo es proyectada dentro de su cerebro. La percibiría con un realismo jamás alcanzado, ya que el sujeto podrá, además de ver las escenas, oler, gustar y sentir sensaciones de la misma forma que lo haría en la vida real. De esta forma se pretenden crear espacios virtuales dentro del cerebro, lo que supone un significativo avance en el concepto de la llamada realidad virtual. Además, la técnica patentada no sería invasora, ya que no utiliza implantes ni ninguna otra cirugía que manipule el cerebro humano. Esta sorprendente idea se basa en experimentos anteriores que han probado la capacidad de la electricidad de provocar impulsos nerviosos y de los ultrasonidos de afectar a la excitabilidad de los nervios. Estamos llegando ya a unos extremos, ¿verdad? Pues fíjate. Te van a insertar el chip. Como te descuides. Recibes los estímulos pertinentes, uh-huh. Y puedes ver... todo lo que quieras. Pues todo lo que quieras. Fíjate. Claro. Puedes viajar al espacio, puedes irte a la Amazonía. Irte a Brasil. Y todo sin moverte de casa, con lo que vamos a crear una generación de panderistas. Pues se nos va a poner todo un pandero, vamos. Es que, claro, a este paso ya no vamos a tener que hacer nada. Desde el sillón... Vamos a controlar cómo se enciende el horno, ¿sí? Cómo se abre la nevera y nos hace recuento de los bricks de leche que tenemos. Claro, la lavadora se va a activar sola y nosotros allí como seres estáticos, eso sí, muy listos. Veo que no te gusta la idea, Juan. Pues mira, yo estas cosas me dan un susto. ¿Sí? Claro, porque... No duele ni nada. Ya, hombre, pero hablábamos antes... ¿Tú te acuerdas de la película de Desafío Total? Sí, me acuerdo. Oye, qué malo pasaba Arnold Schwarzenegger. Luego es que ya ni sabía si estaba o no estaba, ¿eh? Ya, sí. Estaba muy agobiado. Claro, le insertaron el viaje a Marte. Y claro, y luego lo de Sharon Stone, pues ya no sabía si... Claro, o si no. Claro, y eso también te crea dudas. Hombre, y eso crea. Genera traumas. Sí, también. Y a ver si solamente puedo yo con el chip. ¿Y si luego no? Y si luego no, pues a ver. Es que, claro... Viaje usted con la mente. Claro, sí, ya lo hizo Julio Verne y mira, le salió bien. A él sí. Pero no todos somos Julio Verne. No, no todos. Claro, claro. ¿Y qué sería de esta humanidad con 7.000 millones de seres humanos escribiendo libros? Porque no nos daría tiempo a leerlos. Ni a firmar. Bueno, claro. Claro, bueno, pues ahí está. Este chip patentado por Sony. Atención, que eso también es importante. Si lo ha patentado Sony es porque puede ser factible. Puede ser. Mm. Y ahora viajamos, eso sí, vamos a viajar con la imaginación a los ecosistemas más frágiles de los mares, de los océanos. Son los arrecifes de coral, muy importantes para la vida de los pececillos. Contrariamente a lo que pueda pensarse, un arrecife de coral es un lugar extremadamente ruidoso. El ruido de pinzas de cangrejos y de mandíbulas de peces y otros sonidos que estos emiten puede ser escuchado a kilómetros de distancia. Ahora, tal y como explican los expertos, se ha descubierto que los peces más pequeños que flotan en el mar en su fase larvaria se sirven de este clamor para encontrar el camino de vuelta al arrecife. Al parecer, este ruido, algo que para los seres humanos es muchas veces molesto, atrae a los peces. Para llegar a esta conclusión, los expertos construyeron 24 pequeños arrecifes a partir de restos de corales cerca de la Gran Barrera de Corales de Australia. La mitad fue equipada con megáfonos submarinos a través de los que emitían los típicos ruidos de los arrecifes. Mientras que en los alrededores de los corales silenciosos casi no se hallaron habitantes del mar, pasado un tiempo se agruparon cerca de los megáfonos toda clase de peces. En un segundo experimento, los científicos volvieron a dividir los arrecifes artificiales e investigaron si los peces preferían ruidos de baja o alta intensidad, tras lo que se dedujo que en general responden mejor a los ruidos de alta intensidad. O sea, que saben cómo volver a casa. Sí, no se pierden. Si Nemo hubiese tenido un arrecife... Les encanta el ruido, ¿eh? Sí. Escuchar el clamor de los cangrejitos haciendo con las pizzas chic, clic, clic, clic. Se pone como loco. Bueno, como los locos. O sea, una merluza le pones el sonido de un cangrejo, vamos, y no hace otra cosa sino ir... Hacia allá. Hacia allá. Bueno, pues los arrecifes siempre importantes, unos ecosistemas riquísimos y ya lo vemos que mucho más gracias al ruido que generan. Un ruido para nosotros imperceptible, pero para los alevines, para las larvas, pues fundamental, porque saben dónde está la casa. Siempre están ubicados. O sea, ellos se pueden ir unos cuantos metros más allá, pero saben siempre que su referencia está ahí, ¿no? Es una referencia sonora, como hemos averiguado en estos últimos días. Siempre estos chicos, ¿verdad? Qué bien ha sonado en La Rosa de los Vientos. Nos han acompañado a lo largo de tantos años y siempre vigentes, siempre futuristas, siempre vanguardia, Depeche Mode. Casi 25 años, casi 25 años de carrera musical, de carrera profesional, y suenan igual de bien que el primer día. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy. Recuerdo perfectamente nuestra alerta OVNI, nuestra multitudinaria alerta OVNI, el 5 de julio de 1997, y como soportes, como herramientas fundamentales musicales en aquel día, pues los Depeche Mode, los U2, que por entonces hacían sonar su gran éxito Discotheque, que sirvió además como banda sonora de presentación aquí en España de una nueva temporada para los Expedientes X. Y los Depeche Mode sonaban con su gran éxito Ultra. Recuerdo que en aquel tiempo, en ese año 97, me entrevistaban muchísimo en América, en emisoras de radio chilenas, argentinas, norteamericanas, mexicanas, puertorriqueñas. La verdad es que hubo una sensación con la alerta OVNI aquella, y tuvimos pues más de 30 entrevistas radiofónicas con América, un seguimiento espectacular. Y ya aprovechaban para preguntarme por los gustos musicales de los españoles. Y bueno, pues ahí me convertí en abanderado de Depeche Mode aquí en España, y dije en todas las entrevistas en las que me lo preguntaron que Depeche Mode estaba haciendo furor, que tenía muchísimos seguidores aquí en Europa, principalmente Reino Unido, en España. Buenos tiempos aquellos. Bien, pues vamos a hablar de otra alerta OVNI producida en Brasil, y la verdad es que fue también tremenda. De ello nos va a hablar Bruno Cardeñosa en el capítulo 32 de nuestros Expedientes del Misterio. Expedientes muy queridos ya por parte vuestra y que estáis coleccionando, que lo sé. Luego viene lo del emule, es el emule, ¿no? Sí. El emule, y de ahí lo bajan. Claro, como otras cosas. Sí, sí. Anda que no estamos pirateados. Yo encantado, pero... Ya te veo. Pero es que ya cualquier cosita de La Rosa de los Vientos es que le das al emule ese y aparecemos por todos los sitios, ¿eh? Pero eso está bien. ¿Sí? ¿Tú crees que está bien? Porque así nos conocen todo, yo creo que sí. Sí, bueno, pues nada, si tú lo dices, yo lo acepto. Capítulo 32, Expedientes del Misterio, alerta OVNI en Brasil. 18:30 horas, 19 de mayo de 1986, aeropuerto de San José do Campos, en Brasil. El radar militar detecta dos ecos no identificados a 2.000 metros de altura. Los controladores los observan gracias a unos binoculares. Parecen esféricos, están rodeados de un halo luminoso. Por su parte inferior emiten una luz parpadeante. El enigma está ahí en los cielos. Se asistirá a partir de ese momento a una investigación en toda regla y en tiempo real. Uno de los episodios más extraños que se recuerdan. Media hora después de la primera detección, el mando aéreo de Sao Paulo notifica la captación de los no identificados, pero ya no son dos, se trata de 8 objetos. Los controladores revisan el tráfico aéreo y solicitan a un bimotor que se encuentra sobre la zona aproximarse a los objetos. Los tripulantes confirman que son reales. Finalmente, cuando son las 22:30 horas, el ejército ordena la salida de dos cazas F-5 de la base aérea de Santa Cruz en Río de Janeiro. No todo acabará ahí. A las 23 horas también despegará un Mirage F-103. A las 22:48 horas, uno de los aviones logra captar en su radar de a bordo la presencia de uno de los objetos. Gracias a este dato, la investigación ya llega a una conclusión. Los artefactos detectados son físicos y reales. De acuerdo al testimonio que firmará el piloto, el OVNI es verde, rojo y fundamentalmente blanco. El piloto, siguiendo órdenes de los superiores, dirige su avión hacia uno de los artefactos, sin embargo, no puede darle alcance. En pocos minutos la situación se tornará a la inversa. La investigación en tiempo real que pretenden efectuar los pilotos se convierte en una persecución. El protagonista fue Marzo Brizola, piloto de uno de los F-5 que había despegado por órdenes de los superiores. Según firmaría en su expediente y según relató por radio, 13 extrañas luces comienzan a acercarse a él. Lo persiguen y lo hacen a enormes velocidades y ejecutando maniobras de aceleración muy por encima de lo que soporta cualquier aeronave terrestre. Así lo asegurará en el informe oficial del caso. Los otros pilotos implicados también registraron en radar a los no identificados. También pudieron certificar las increíbles maniobras que realizaban. Sirva señalar que todos ellos habían efectuado en su vida más de 1,000 misiones y contaban en su haber con más de 2,000 horas de vuelo. Sabían perfectamente enfrentarse a cualquier tipo de situación. Todos ellos, sin embargo, certificaron que no podían explicar aquello que vivieron. En el expediente que se elaboró para la prensa, el ministro de Aeronáutica de Brasil señaló lo siguiente. Según los expedientes oficiales, los ovnis saturaron los radares y nos obligaron a interrumpir el tráfico aéreo. No se puede dar explicación técnica. Simplemente no tenemos ninguna justificación, aunque sea muy difícil para nosotros, hablar del origen extraterrestre de esos objetos. Sin embargo, a partir de ese momento el gobierno de Brasil comenzó a ser más secretista en cuanto a este asunto. Incluso se ofrecieron explicaciones tras haber aceptado la naturaleza desconocida de lo observado. Se llegó a decir que podrían haber sido ilusiones ópticas, cargas eléctricas y fenómenos naturales unidos a fallos técnicos que provocarían las detecciones. Lógicamente, nadie aceptó aquello. Los investigadores civiles también elaboraron sus investigaciones posteriores. En su expediente, el estudioso más conocido e importante de la época, Claudio Recovo, concluye que los pilotos vivieron una experiencia real con objetos cuya tecnología era mucho más avanzada de la que disponía cualquier país. El gobierno aceptó esas conclusiones, pero solo lo hizo por unas horas. Después llegó el secretismo. Aquella espectacular alerta OVNI en Brasil, con aviones militares incluidos, persiguiendo aquellos artefactos físicos, como quedó constatado en el radar. Bruno Cardeñosa, Expedientes del Misterio, capítulo 32. Nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí la feria de abril, que fíjate, ya ha sido inaugurada, ¿verdad, Macarena? Sí, sí. Todos los años nos los prometen. Vamos a conectar con Sevilla. Sí, adelante, Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí en plena feria. 350.000 farolillos, 22.000 bombillas en la edición número 158 de la Feria de Abril de Sevilla. Nos lo estamos pasando pipa, oye, ¿eh? Jolín, Macarena. Ya se nota, ya. Hay un ambientazo. Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente. Ha acudido miles y miles al encendido de estas... En fin, unos abanicos alusivos al centenario de Sevilla. La alergia era al olivo, ¿no? No, es el RDSI, que es un poco malo. Ah, el RDSI. Es un poco malo, ¿eh? ¿Cuántos farolillos dices? 350.000 farolillos. A ver si me escucha mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Jolín, cómo ha mejorado, ¿eh? Cómo ha mejorado la línea. Bueno, pero porque... Mira, Sergio. Porque el príncipe del sonido ha intervenido, si no, vamos. Exactamente. Bueno, gracias, Sergio. Cuando vaya a Madrid ya te llevaré algo, ¿eh? Oye, por cierto, Martín, ¿cómo era el grito de guerra del bolo de radio? Era algo así como... Kamehameha. ¿No? Bueno, en fin, ya lo dejamos ahí por si no. Antes lo hizo mejor, ¿no? Sí. ¡Kamehameha! ¿Ves? ¡Kame! Sí, una cosita así. Bueno, tampoco. ¿Ves? Como yo soy de Culture Club, yo me quedo con Kama Camillo, ¿no? Que... Bueno, vamos con... Entonces... Estaremos hasta el próximo domingo, por aquí. Hasta el próximo domingo en la Feria de Sevilla. Sí, sí, sí. Hay un... Se traiga un jamón o algo. Que se traiga algo. Bueno, podemos traer o bien la bebida, por ejemplo. ¿Cuántas casetas hay? Hay un montón de casetas. Son 1,040. Gracias por concretar. ¡Madre mía! Fíjate. ¡Buitre, buitre! Pero buitre está en todas partes. Sí, sí. 1,046. Fíjate. 540 familiares, 313 de entidades, 172 de peñas, una municipal, 6 de los distritos y 14 de los servicios municipales. 1,046. 1,046 casetas. Las ha contado. Muy bien. Sí, sí, una por una. Muy bien, muy bien. Pero que pueden ser más, ¿eh? Porque está previsto que cambien la feria. Ha sido entrar Martín Espósito por el Real de la Feria, ¿sí? y todo el mundo gritando lo mismo, ¿eh? ¿Cómo le conoce? Mira, mira. Mira, mira qué maravilla. Que se preparen. Lo que es tener fama ya acreditada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, buitre. Ya por el pescadito, por las cigalitas. Es que no, no paga un euro, ¿eh? O sea, se cuela gratis en todos los sitios. Así está encantado. Dice que me envía Cebrián y ala. Claro, claro. Y puertas, todas son puertas abiertas. Sí. Ahí está. Pues, Incluso me voy a dar un paseito en caballo, que este año está regulado, ¿eh? ahí porque decían, oye, hay atascos y no puede ser. Entonces, como máximo, 700 coches de caballos van a poder recorrer el recinto. Como máximo, ¿eh? Como máximo, ¿eh? El límite está en 700. En la calesita. Mira, aquí vemos los 700 coches de caballos avanzando al unísono. Mira, mira, qué maravilla, ¿eh? Qué compás. Oye, no sé. Oye, Martín, ¿y podríamos ir tú y yo en una jaca jerezana? Sí. Claro. Yo quiero veros con una postal de corto. Claro, tendríamos que ir los dos en el caballo. Sí, porque si no, si vamos de largo... Y nosotros de Paranael, anda bien. Tú imagínate, Martín, tú y yo en el caballo, eso vamos, es apoteósico. Además, imagínate qué parte del caballo irías tú. Fíjate. En la crin. ¿Cómo vas a ir tú en la crin, hombre? Y le tronchamos al pobre caballo. ¿De verdad? En fin. 15 calles con nombres de toreros ilustres. ¿Cómo va a haber 15 calles en Sevilla? ¿Tendrá que haber alguna más? No, en este caso, en el barrio de los Remedios. Ah, en el barrio de los Remedios. En el barrio de los Remedios. Ahí está la feria. Ahí está la feria, pero está previsto que se traslade al Charco de la Pava. Al Charco de la Pava. Y en este caso, pues entrarán más casetas. Y es que hay quien ha estado esperando hasta 15 años para poder tener la suya propia. Madre mía. O sea que ya... 15 años. Hay una lista de espera. Sí, sí, porque, sí. Claro, no suelen darse de baja. Entonces, año tras año se repiten los mismos familiares que tienen las casetas, y las entidades. La población aumenta. Claro. Exactamente. Y todos quieren tener una caseta. Bueno, hoy no sé si he escuchado bien que comentaba un señor que de una de las casetas hay un socio que se gasta 20.000 euros diarios. 20.000 euros diarios. Oye, ¿por qué los tendrá? Claro. Pues sí. ¿Por qué los tendrá? También hace poquito... He escuchado ya a un señor que gastaba casi 1.000.000 de pesetas en un abono para la feria de San Isidro. Oye, en Madrid, para los toros. Será su gusto. 1.000.000. Sí, será su gusto. Claro. Cada uno se gasta lo que pueda. También ves que van a los partidos de fútbol y se dejan ahí también 600 euros en también, una entrada. También. Luego... Bueno, pues nada, oye. Bueno, total. Luego llegas a la caseta y ¿qué haces? Fino, manzanilla... Un poquito de rebujito, manzanilla con refresco lima limón. Manzanilla porque acaba fatal del estómago, a lo mejor, y toma una manzanilla. Sí, una manzanilla o quizá una infusión. Sí, no. O sea la manzanilla de beber, del vinito rico. El vinito bueno. Ah, yo pensé que eran manzanilla de infusión. Yo pensé que eran manzanas pequeñitas. Un poquito de jamón, Martín. Sí, sí. Un poquito de jamón. Como que no conocéis la manzanilla aquí. Unas gambitas fritas. Unas gambitas, también. Sí, bueno. Unas cigalas que... Hoy. Y las tortillas de camarones. No salen a tortillas de camarón que el año pasado quedó con las ganas. Yo siempre lo he intentado, siempre que voy a Sevilla me voy a Triana a pedir tortilla de camarones frente al Guadalquivir. Sí. Bueno, eso es lo que... Te pone las botas, ¿eh? Bueno. El año pasado no tuve oportunidad porque iba la agenda muy apretada, pero eso es una maravilla. La tortilla de camarones es un descubrimiento, ¿eh? Sí. Eso es un... Estupendo. Bueno. Pero nada, oye, que nos pueden enviar, si tampoco... ¿No? Hombre, ya llegaría un poco. Un poco revenida, ¿no? Es mejor ir a tomarla. Eso sí. Sí. Y bueno, que si me perdéis, ya sabéis dónde estoy, ¿eh? ¿Dónde estás? En la caseta para los niños que se pierden. Que hay una caseta, es verdad. Fíjate. Hay una caseta para los niños que se pierden. Sí. Pero claro, es que va tanta gente, va tantísima gente. Sí. Solo en el municipio hay 40.000 habitantes, así que... No, y hay una zona también... ¿Pero cómo va a haber 40.000 habitantes en Sevilla, hombre? Tendrá que haber mucho... En el municipio. No. Hombre. Es la demanda eléctrica que equivale a la de un municipio de 40.000 habitantes. Hoy. Bueno, que hay una zona, por lo visto, en la feria también para críos, para que se lo pasen ahí de diversiones. Para ahí está Martín. Sí. Martín, como guía turístico por Europa, tiene que ser apasionante. Estupendo. ¿Os podéis fiar de mí? A la derecha, el municipio de Sevilla, 40.000 habitantes. Arsa. Esta alegría que te caracteriza, Martín. Arsa, ole, qué ole. Bueno, dato histórico. Hombre, muy bien, vamos. Venga, que la feria nació con un decreto de la reina Isabel II. Un 5 de marzo de 1847. Hombre, y que fue fundada por un vasco y un catalán. Exactamente, Narciso Bonaplata, el catalán, y el vasco José María Ibarra. Muy bien. Ellos crearon una especie de feria de ganado que duraba 3 días. Sí. Y poquito a poco, bueno, los corrales fueron evolucionando hasta las actuales casetas. Ya te digo, la evolución. Claro. Tremenda. Muy bien. Bueno, y se espera una visita tremenda, ¿no? Una visita multitudinaria. Pues sí, como siempre, de nuevo los hoteles estarán todos repletos, claro. Las ingentes... Gentes que, así van, gente, que sí. Van a decir buitre otra vez. ¿No? Si ya sabemos que cuando te ven, pues se identifican. Hola, chicos. Bueno, pues aquí vemos a la población sevillana corriendo a gorrazos a Martín por la calle. Los 40.000. Los 40.000 habitantes de Sevilla. Bueno, impagable, impagable la crónica sevillana enviada por Martín Espósito. También estaba Camacho. En fin. Bueno, uno se siente más reconfortado, ¿verdad? Después de saber, de tener todos los datos en la mano. Vamos. Eran 40.000, ¿no? 40.000 habitantes, sí, sí, sí. Vale, vale. Y el río Tajo, por allí. Ah, no era el Duero. El Duero también. Ah, el Duero también. Me habían dicho que era el Miño y el Duero, pero vamos. El Miño va los fines si de semana. Si dices el Guadalquivir, pues a lo mejor. De lunes a viernes van el Tajo y el Duero, y el Miño ya el sábado y el domingo. Ay, bueno, bueno, bueno. ¿Y el Ribadeo? ¿El Eo? No, ese no, ese no. Me voy muy al norte. Bueno, en fin. Sí, pues ya está. Ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la Feria de Sevilla. Creo que sí, ¿no? Actuaciones, pues las habituales, ¿no? Pues sí, las habituales, más o menos. Así que nos vamos a despedir ya rápido. Bueno, otra vez este sonido, pero... ¿qué? Oye, Sergi, ¿qué me has hecho? ¿Ya me quieres despedir o qué? Bueno. Te vas a quedar sin regalito, ¿eh? Ya está. Le gusta, ¿eh? Sí, le gusta. Él se enciende, se anima, se da mucha moral a sí mismo. Vamos con el correo electrónico. Adelante, Silvia. A ver, pues tenemos a Carmen, que dice que es una fanática de la radio y que, bueno, que el programa que más le gusta, pues es el nuestro, La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Carmen. Que vive en Medina de Río Seco, Valladolid, y que, inexplicablemente, desde la semana pasada, en el dial por donde escuchaba la emisión, 106.1, pues ahora resulta que escucha música. ¿Y qué puede hacer? Nos pregunta. Que claro, de nosotros eso no depende. En Medina de Río Seco yo no sé cómo estará el asunto de las concesiones ni los acuerdos. Esto es todo una burocracia, claro. Ya sabéis que a veces las emisoras se asocian a la cadena por tanto tiempo. Luego a lo mejor esos protocolos no se renegocian ni se prolongan. Y bueno, pues conectan con música, que debe ser una cadena universal. Y cuando uno se desenchufa de la cadena, conecta con la música, que debe estar ahí un hilo musical. Pues lo siento, ojalá que pronto, bueno, te queda la opción de internet, puedes escucharnos a través de internet en OndaCero.es, claro. Y ojalá que pronto llegue la emisión radiofónica a Medina de Río Seco, que es lugar muy importante, uh-huh. Un lugar fundamental en la historia de Castilla y León. Isabel nos escribe desde París y dice que agradece mucho escuchar un poco de español. Nos cuenta que está haciendo un trabajo para la universidad sobre el Quijote y le gustaría preguntarte si existe algún misterio alrededor del Quijote o de Cervantes. Hombre, muchísimos. De hecho, vamos a narrar alguno en las próximas semanas sobre Miguel de Cervantes. Bueno, una cosa que se sabe muy poco es que fue excomulgado en 13 ocasiones. De ahí alguna de sus frases célebres incluida en la obra, con aquella de Sancho, con la iglesia hemos topado, pues siempre era una velada crítica, una ácida crítica a la iglesia con la que se llevó fatal durante toda su vida. Fue encarcelado, de hecho, por algún asunto relacionado con la iglesia. Y bueno, pues también fue un pendenciero, asunto que siempre parece que está el hombre escribiendo, siempre saca la imagen escribiendo, ¿no?, con la barbita. Y no, este hombre fue un pendenciero muy... malandrín, que se vio inmerso en numerosas broncas callejeras, incluso en algún asesinato. Bueno, pues sí, tiene una vida muy tumultuosa Miguel de Cervantes. No todo fue Lepanto y obras maravillosas. Tuvo también una vida interior y la verdad es que lo vamos a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Espero que te sirva de ayuda. Se me olvidaba deciros que entre las casetas, la venta de dulces, la superficie era de 300.000 metros cuadrados. Bueno, eso. Fíjate el ave, sí. Qué rápido. 40.000 personas. En 300.000 sí. metros cuadrados. 300.000 metros cuadrados. Ya está. Esa idea ya nos ha quedado clara, bien. Martín. Vamos entonces con el correo de Germán, si os parece bien. Dice: me he despertado en una de esas noches raras de insomnio y he estado escuchando a Fernando Jiménez del Oso disertar sobre Praga. Ciudad inolvidable de una de las capitales imperiales del Imperio Austrohúngaro. Soy de ascendencia checa y he estado interesado en este programa, pero no veo la forma de grabarlo. ¿Me podría decir cómo? Ah, pues muy sencillo, entrando en OndaCero.es, ¿no? Uh-huh, ahí tienes el programa y nada, pues grabarlo es fácil, ¿no, Martín? Sí, hay un programita, desde aquí lo repetimos, hay varios por internet, como la SF Recorder. Claro. Y si no, en rosavientos.tk o en rosavientos.com le explican perfectamente cómo bajarse los audios, pues guardárselos nada. Y tenerlos ahí para siempre. Pues mira, aquí tenemos al amigo Germán, que es de origen checo. Jumper. De origen checo y ahí descubrió ayer a Fernando Jiménez del Oso. Uh-huh. Ahí está su legado. Hablando sobre Praga. Exactamente, ahí está su historia. Fernando nos va a seguir dando muchas alegrías en La Rosa de los Vientos. Ayer recordábamos sus viajes a Praga, esa ciudad favorita para él, y un amigo de origen checo se encontró con Fernando anoche. Esa es la grandeza de la radio, que podemos mantener viva la llama de muchísimas cosas. Pues César dice que todavía se acuerda de cuando escuchaba Turno de Noche antes de que existiera Internet. Y la gente, también para intentar conectar y escuchar los programas cuando no podían hacerlo en directo, pues, ¿qué hacían? Conectaban los aparatos de radio al vídeo y lo grababan en videocassette. Sí. Y así, pues, lo podían escuchar durante el día. Sí. También nos comenta que se acuerda, dice, ¿no fue ese el primer programa de radio en recibir un email o algo parecido? Pues eso dicen nuestros exégetas. Eso es un orgullo, Martín, tú que eres de Internet y todo eso, ¿verdad? Joder, claro. La verdad es que aquellos tiempos eran increíbles. Pero eso era... Aquel tiempo del Infobía, que entrabas, intentabas entrar y se te descolgaba, y te cobraban 11,40 pesetas. Claro, no estabas conectado, nada. 11,40 pesetas, sí. Es que de verdad suena ya, eso, ¿verdad? Me queda clavado. Sí. 11,40. Y recuerdo yo también que incluso hubo una página dedicada a Turno de Noche... Yo creo que también debió de ser una de las primeras páginas que hicieron. Sí, turnodenoche.com, esa página, pues yo no sé, puede ser del año 95, Sí, del año 95, sí. Era el comienzo. El comienzo, pues yo creo que ese correo llegó en el 94, en el 95, una cosa así, y entonces los estudiosos consideraron que fue el primer correo electrónico enviado a un programa de radio en España. Bueno, pues César nos hace partícipe que le llamaron por teléfono, cree que para hacerle una encuesta del Estudio General de Medios, pone de miedos. De miedos. Que, por cierto, sale este jueves. ¿Habremos bajado? Hombre, no. ¿No? Después de los datos que nos ha dado Martín. Vamos. Seamos positivos. No sé, después de la conexión con la Feria de Abril ya veremos. Vamos. Menos mal que no hago yo el estudio, porque... Bueno, el caso es que dice que cree, porque no le comentaron que era del EGM, sino que le hablaron pues de la empresa correspondiente que era la que la hacía, que no nos dice cuál era el nombre. Sí. El caso es que le preguntaron, aparte de qué escuchaba en la radio, también qué era lo que escuchaba a través de Internet, y él lo comunicó. Y para terminar, tiene varias preguntas. Primero una petición, y es que despidas un día el programa con Iron Maiden, y si puede ser con la canción Passendal, que tiene una letra bastante fuerte, por lo menos para él, y le gusta mucho. Bueno. Y por último, la pregunta es para Martín. Dice, ¿Martín es de este mundo o tiene el suyo propio? Dice, ¿y si no lo es, qué hacen este? Y luego ya termina con una postdata. Ya sé, Martín es de Noturbu. Martín es de Noturbu. Yo diría, Martín es el ente. Me habéis descubierto. Eso es. Bueno, pues nada, ahí tenemos nuestra audiencia también en Internet. Y bueno, pues a ver si eso algún día también se refleja en los estudios de audiencia. Pero bueno, yo creo que a estas alturas de la película, después de 15 años, pues tener más o menos audiencia, yo creo que ya nos da igual. Lo importante es tener un sitio en vuestros corazoncitos, que hayamos sido capaces de transmitir muy buenas vibraciones, estupendos mensajes, positivos mensajes, y eso es lo que realmente queda, ¿no? Que este programa haya tenido notoriedad entre vosotros, que le hayáis dado vuestro beneplácito, vuestra amistad, vuestra lealtad, eso es lo que realmente cuenta. Lo del EGM, pues es circunstancial, que sí, que ayuda, que nos ponemos todos muy contentos cuando sube, que nos ponemos un poco tristes cuando baja. Pero bueno, eso en definitiva después de tantos años, después de casi... Nada. Vamos para arriba, como decía Talía, arrasando. Claro. Arrasando por la vida, cosechando... Sí, Macarena. Bueno, pues José Luis... vuelve en ti. Vamos a acabar con Martín, hace paso, ¿eh? José Luis, que es un colombiano en Madrid, acaba de comprar tu libro a través de la Casa del Libro online. Ah, claro. Bueno. Que muchos lo han hecho con el asunto este de los enemigos íntimos de la historia, el libro de promoción, el libro que regala la Casa del Libro, pues muchos amigos que no tienen Casa del Libro y tal, pues en sus ciudades lo están comprando. Lo están haciendo a través de Internet. De Internet, sí, muy bien. Que por cuarta edición, muchas gracias, que va... Estamos arrasando, como dice Martín. Sí, exactamente. Bueno, y dice que le ha sorprendido ver en varias páginas web críticas hacia Bruno, algunas con más contundencia que otras... Y te escribía más que nada para comentártelo y preguntarte si estabas al tanto de esto. Claro, pero ten en cuenta, querido amigo, que Bruno es muy contundente, vehemente también en algunas exposiciones. Tiene una capacidad innata para hacer amigos entre el sector escéptico Y la verdad es que le tienen como un icono ya, ¿eh? Es de estos típicos que pueden poner la foto en una diana con dardos. Es un versus total. Sí, sí, sí. Es Bruno... Bruno escépticos. Eso es, Bruno versus escépticos. En general. Entonces, bueno, pero bueno, cada uno somos de nuestra condición, cada uno somos como queremos ser. Y Bruno, pues ahí está. Los escépticos le adoran, eso sí. José de Madrid envía una crítica. Dice, he podido comprobar que hasta ahora todo lo que se ha dicho sobre el Papa han sido halagos, cosas buenas, que ha sido un Papa generoso, que ha sido un Papa viajero, que ha sido la esperanza de mucha gente llevando la ideología de la Iglesia Católica por casi todo el mundo. Pero, en su humilde opinión, dice José, creo que nos deberíamos de hacer varias preguntas. Si es verdad que el máximo eslabón de la Iglesia ha sido generoso, ¿qué ha sido de los tesoros de la Iglesia que tienen en su poder? ¿Qué donación hizo la Iglesia Católica a las víctimas del tsunami? Si es verdad que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿por qué en el Vaticano se vive con tanta opulencia? Repito, dice José, que es solo mi opinión personal y que nada más lejos de criticar a Juan Pablo II como persona, que ha sido en muchos casos un ejemplo a seguir. Bueno, pues ahí está tu comentario, que claro que sí, eso se acepta. En cuanto a lo de las riquezas del Vaticano, que es el asunto a debatir por excelencia en el ámbito cristiano, pues también hay que tener en cuenta que se necesita pues cierta cantidad económica para mantener el inmenso patrimonio cultural que tienen. Y si no fuera por eso, pues muchísimas obras de arte ya se habrían perdido definitivamente. Conventos, monasterios, iglesias. Ese patrimonio hay que preservarlo, ese patrimonio hay que cuidarlo y para ello hace falta dinero. En cuanto a lo del Vaticano, pues no deja de ser un inmenso museo con 7 kilómetros interminables de galerías en los que se alberga pues efectivamente una riqueza fastuosa, pero por otra parte tampoco les genera mucho, o sea, están ahí, la gente lo visita y tampoco es que les dé eso mucha ganancia. Lo conservan, lo tienen, lo mantienen. Bueno, pues no sé yo, el asunto de las riquezas de la Iglesia, si será la cosa para tanto. Bueno, pues Jorge nos escribe desde Tenerife, dice que escucha el programa, que la sección que más le gusta son los pasajes de la historia, que además está cursando historia a él, y le gustaría que le dedicaras un pasaje a algún episodio ocurrido en las Islas Canarias. En las Islas Canarias, bueno, pues lo pide mucho y muy pronto vamos a hacerlo. Vienen pasajes de la historia o vienen monográficos Zona Cero. Hablaremos de Canarias, que bien merecido lo tenéis. José de Valencia propone varios temas para pasajes de la historia y también para versus. En pasajes, sí. Por ejemplo, uno acerca de los papas, de la historia, de la historia, y otro también sobre la historia y la vida y la obra de Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Bueno, ya no lo están pidiendo mucho, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo, sí. Y como versus propone los aliados contra el Eje en la Segunda Guerra Mundial. Pues hace poquito hemos hecho uno, el versus entre Montgomery versus Rommel. Lo hicimos, pero bueno, apuntamos aquí y haremos alguno. Ya hicimos también Zhúkov, el general Georgi Zhúkov versus Stalin. Vamos a ver si tenemos un Churchill, también podemos hacer Churchill versus Hitler. Bueno, pues a ver qué ocurre con eso. Pues más sugerencias, en este caso llegan desde León. Dice Álvaro, hace casi 6 años que os escucho y cada vez me gustáis más. Sugerencia, ¿qué os parecería hacer monográficos o biografías de grandes de la música como Elvis Presley, Freddie Mercury, Queen, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis? Vamos, gente que ha marcado una época en la música. Dice, creo que sería interesante repasar la vida, carrera y anécdotas de esta gente y muchos más. Bueno, un saludo desde León. Pues muy bien, yo ya he hecho el pasaje de la historia de los Beatles, que hicimos además... Yo creo, Silvia, que hicimos un par de pasajes de una hora casi, ¿no? Sí. Sí, sí, sobre los Beatles. Hicimos el pasaje de la historia de Queen, en la etapa primigenia de turno de noche. Bueno, pues vamos a apuntar aquí. A lo mejor hacemos uno en verano. En verano a lo mejor... Elvis, prometido hace ya tiempo. Eso es. Este verano a ver si hacemos el de Elvis Aaron Presley. Love me tender. Bueno. ¿Y tú como banda sonora? Bien, le envías a Gracelands, ¿no? A Gracelands, sí, le vamos a mandar a Gracelands, pero vamos a dejar allí, al lado del rey, bajo el sepulcro. Pobrecito. Bueno, Óscar tiene 21 años, nos escribe de Casturdiales, Cantabria, y dice que, bueno, que desde cuando hacemos los pasajes, que él piensa que sería una buena idea que se recopilaran todos y que se colgaran en la red para poderlos descargar. Sí, hombre, yo creo que prácticamente toda la etapa de pasajes en La Rosa de los Vientos está ya en la red. O sea, los 150 y tantos pasajes deben estar en la red, también los pasajes del terror. Supongo que se refiere a los que hicimos a los primeros, en la etapa 95-97, ¿no? En turno de noche. Hay unos 70, pasajes, lo que pasa que muchos de ellos se han perdido. Claro, pues que Oscar nos escucha cuando puede, dice que escucha desde el 2000, pues los estudios, horarios, pues le resulta un poco complicado. Claro, claro. Y que claro, que muchas veces cuando escucha comentar que de turno de noche, que los inicios de La Rosa de los Vientos, sí, pues sí, que sí, le sí. da un poquillo de apuro y de lástima, pues no haberse puesto al día con el programa antes. Sí, bueno, de esos primeros pasajes, los cuatro primeros dedicados a Napoleón, los famosos que se emitieron en febrero de 1995, hace ya más de 10 años, esos los recuperamos de un cassette y están en juanantoniocebrian.com y tienen bastante buena calidad. Uh-huh. Entonces, esos cuatro, son los cuatro primeros, los históricos, están en juanantoniocebrian.com en la fonoteca. Claro, se han perdido muchos, hay otros que no tienen buena calidad de sonido y otros pues que ya los rehicimos en la etapa de La Rosa de los Vientos. O sea que, bueno, alguno iremos poniendo, sí. Claro, no, alguna rareza. Sí, alguna rareza, sí. Bueno, por otro lado, también te quiere preguntar si lo de las guerras cántabras fue tan férreos, el ataque de los cántabros y los romanos. Sí, sí, sí, sí, sí, lo fue. Si has hecho algún pasaje de la historia dedicada a la guerra civil. A la guerra civil, no. Y luego también, que a ver, que le gusta mucho Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo toca la guitarra? ¿Hay alguna canción que ha tocado? Sí, pero solo alguna, ¿eh? Tampoco vamos a... Y pues de ahí va la pregunta, ¿que dónde ha aprendido a tocar en estilo medieval? Que le encantaría saberlo para él ponerse al día. Pues es que la vida de Juan Ignacio Cuesta es muy compleja, para contar aquí cómo ha ido aprendiendo a sus años, a su edad. Yo creo que fue por generación espontánea. O sea, él estaba y le vino dado. Yo creo que es una reencarnación del templario directamente. Algo de eso debió ocurrir, sí. Y en cuanto a lo de las guerras cántabras, pues efectivamente fueron muy fieras. 10 años, sobre todo la fase final, durísima. Prácticamente se llegó al genocidio del pueblo cántabro. Los romanos se tuvieron que emplear a fondo. Los cántabros habían decidido acabar allí y si no podían ser libres, pues para ellos era mejor morir. Y muchos de ellos se dejaron incluso matar o se suicidaron. Fue algo tremendo. Los historiadores romanos de la época así lo reflejaron en sus escritos. Fueron 10 años implacables, 10 años de auténtico infierno para la cornisa cantábrica, en un frente de guerra de más de 400 kilómetros de longitud. Se dice pronto para aquellos tiempos. Jorge dice, Juan, felicidades por tu magnífico trabajo como colaborador en La Rosa de los Vientos y por favor, felicita también al equipo para el que trabajas en ese programa. Muy bien, pues yo se lo diré al director. Y además dice, llevo tiempo pensando en cómo quedaría... Que me renueve el contrato. Que lo has visto grabado, además. Sí, sí, sí. Bueno, él está pensando en cómo quedaría que en tus pasajes de la historia nos metieras en una de esas naves Apolo y pisáramos la luna por primera vez. Pues mira, sí, vamos. Lo ve complicado, pero él confía en ti. Sí, sí, sí, sí. Pues venga, vamos a darle gusto a este amigo. Y nada, en mi sección de los pasajes de la historia, haré muy pronto la llegada del hombre a la luna. Vamos a narrar ese hecho histórico. No lo haremos como Jesús Hermida lo hizo en su día, pero vamos a intentarlo. ¿Sí? Pues, ¿vamos a intentarlo? Pues nos vamos directamente. Venga, vamos allá. Amigos, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué Martín, está ocurriendo? Yo me pregunto. Sí. 36 temporadas. Desde pues, que nació en 1969. Sí. Fíjate. Mira, cuando llegó el hombre a la luna, fíjate. Sí. Fíjate tú. Pues nació allá en Estados Unidos. ¿Quién? De lo que vamos a hablar a continuación. Ah, extendido allende 120 países. No me digas más. Más. Internet. No. Nació en 69. También, bueno, pero... como un programa militar, etcétera, etcétera, para que no se cortara la comunicación entre los hilos. Etcétera. Bien, bien. Muy bien, Martín, no. Muy bien. ¿Sí? ¿Los hilos dónde estaban? Los hilos. Sí, sí, sí. El caso es la que bicicleta. Tenemos un programa que también ha tenido más de 20 versiones locales. Locales, ¿eh? Con más de 120 países, pero sí, sí, 20 sí. locales. 20 locales. Eso, se han tenido versiones propias de... Como Zara, que tiene, pues, 100 y pico locales, debe tener ya. Por lo menos. Pues aquí... O más. O 400 locales, debe tener ya Nos Zara. Encontramos... más. Y Mango también va, también, también muy bien, también, ¿eh? Está ahí. Me han contado que va muy bien. Bueno. En la Gran Vía, sobre todo, en Madrid. En fin. ¿Qué nos encontramos? ¿En la Gran Vía, tú? ¿Eh? ¿Mangas? No. A ver... El barrio más famoso del mundo. ¡Hombre! ¡Vallecas! Sí, pues sí. ¡Vallecas! Fíjate, ahí está. Mira qué contento se ha puesto. ¡Hombre, hombre! Sí, sí, me sí. encanta. En fin, Ismael Serrano, tal. Estudió en mi colegio. Martín. Ya empezamos. Esto es bueno, déjà vu. No, esto ya lo hemos vivido. Luis Pastor. Nos encontramos en Barrio Sésamo. La gallina caponata, bueno, antes hablamos de Bola de Dragón, pero también toda una generación ha crecido con Barrio Sésamo. Hombre, claro que sí. Claro, claro. Una y dos. Con la rana Gustavo, con la cerdita Peggy. Gonzo. Gonzo, el conde Drácula. También, también. Claro, claro. Qué bueno. Hombre, Barrio Sésamo. El monstruo de las galletas. Hombre, el monstruo de las galletas. ¡Galleta! ¡Jolín, qué monstruo! Pero ya no va a ser igual. Yo creo que es una de las imágenes más querida, ¿no? Ese monstruo de las galletas comiendo galletas. ¡Galleta! Con los ojos así, pito. Pero realmente las comía. Epi y Blas. Bueno. Y me las hacía añicos. Coco. Coco. Esto es arriba y esto es abajo. Sí, sí, sí. Diferencia entre arriba y abajo. Bueno, en fin. Pues que el monstruo de las galletas ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual Barrio Sésamo. Porque va a dejar de comer galletas. ¿Cómo que va a dejar de comer galletas? Pero, hombre, Martín, ¿qué estás diciendo, hombre? De verdad, no, gente no, sin escrúpulo, ¿qué? No derrumbes la ilusión de los niños que nos escuchan a estas horas. Pues sí, la verdad es que sí, a la imagen de Barrio Sésamo no es la misma. ¿Cómo que no? No, ha cambiado las galletas. Pero... Se ha pasado a las espinacas de Popeye. Se ha pasado a la verdura. Se ha pasado a los filetes a la plancha. ¿Pero qué estás diciendo, Martín? Sí, sí, sí. Hace dieta. Sí, sí, hace dieta, bueno... Sí, eso es lo que quieren, que haga dieta, que cuide un poquito más su alimentación. Pero esto no puede ser. ¿Me estás diciendo que el monstruo de las galletas va a dejar de ser el monstruo de las galletas? Después de 30 años engullendo ese alimento tan tan preciado, pero, esa galleta. Pero, Martín, las galletas también pueden ser dietéticas. Claro, ahí. Integrales. Ahí. Estas que tomo yo, las digestivas. Uy, en fin. Patrocinando. Cada vez suena más hueco, ¿eh? Cada vez suena más hueco. A pesar de la fibra, oye, sí, ¿cómo? ¿Será eso? ¿Será la fibra? Bueno. Bueno, que tenemos aquí la razón de ello. Es una campaña contra la obesidad infantil que afecta a uno de cada tres niños en Estados Unidos. Por tanto, esta doctora Rosemarie Trujillo dice que no, o sea, le estamos poniendo a dieta... Rosemarie Trujillo. En versión norteamericana. Vicepresidenta de Investigación y Educación. O sea, en Estados Unidos es Rosemary Trujillo. Trujillo. Aquí sería Rosa María Trujillo. Exacto. Pero dice que no es que se le esté poniendo a dieta, sino que simplemente se le ha prohibido al monstruo los dulces. O sea, que no es dieta, sino simplemente prohibición. Sí, simplemente a prohibir. O sea, el monstruo ya es no... mucho peor. Qué exageración. A ver, mira, yo... Así que nada, berenjena, zanahoria... Muy mal, muy mal, muy mal, muy pero mal. No, lo mismo. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. La verdad es que sí, nada. Pues anda que no tienen otros personajes para que ponerles a comer verduras. Sí, sí. ¿Cómo era la versión española de Barrio Sésamo con Don Pimpón y todo esto? Como Espinete. Claro. Y Chema el panadero. Chema el panadero. Sí, sí, sí. Claro, es como decir, no, no. Por favor, que Chema el panadero no venda pan ni dulces, porque ahora que venda iPods. Claro, que venda... Porque se ha vuelto homosexual. Berenjenas y zanahorias. Ah. Claro, que biocultura. Bueno, claro, biocultura. Una tienda de biocultura. Sí. Echema al panadero. Espagueti de arroz. Una tienda ecológica. O sea, es decir, no, es que Spinetta está muy gordo. Pobre Spinetta. Hay que ponerle régimen. Hombre. Nada, claro. Que haga un poquito de fitness. Es que Don Pimpón es obeso. No. Pues nada, hay que ponerle rápido, pesas. Claro. A la sala de musculación. Pero qué nombre, que no. Hacer aeróbic. Que las cosas son como son, hombre, que tampoco vamos a... Jogging. Y además, incluso para los niños, que ya si desde chiquititos les inculcas que sí. Tienen que estar muy delgados, pues imagínate, cuando sean adolescentes, que es cuando empiezan a preocuparse, claro, pues ya... Hombre. Es como decir, mira, el oso Yogi que no vuelva a comer más emparedados. Exactamente. Claro, que se dedique a las frambuesas de Silvestre. El Yogi. Claro, es... Pues ven aquí, vamos, es ven que aquí. No... Hemos descubierto la nueva sensación. Resulta que tenemos a Yogi y a Bubu en el programa y no lo sabíamos. Macarena. De verdad es que yo estoy tan sorprendida. No puedo. Acaban de nacer dos estrellas. O sea, el oso Yogi y Bubu en la Rosa de los Vientos. Esto ya no sé ni lo que parece. ¡Un saludo, Juan Antonio! De verdad. Mira, si no reventamos el EGM el jueves, es para hacer algo, ¿eh? Hombre... Yo creo que lo estamos mereciendo, ¿eh? No, o sea, una fiesta con galletas. Claro, este amigo chico que se topó yo con Jimé del Oso, ¿no? Que dice, bueno, voy a volver a escucharlo y a ver a qué ciudad me llevan. Dice, Sevilla, 40.000 habitantes. El Guadalquivir y las casetas. 300.000 metros cuadrados. El oso Yogi y Bubu. Y la bola de dragón. Y luego el chiste también. ¿Qué chiste? El chiste de la galleta, por Dios. Aquella cosa que entra dura y turgente y sale blanda y chorreando. La galleta. Cuando se moja en el vasito de leche. No, voy a contar el chiste de la galleta. Dice. Le quita la gracia al chiste. Ya le quitaba la gracia. Resuelto el dilema. Sí. Bueno, total, que el monstruo de la galleta ya no come galletas. No, ahora ya directamente ya vegetal, la verdura. Y filetes a la plancha, oye, me he hecho gracia eso, ¿no? Y filetes a la plancha va a comer también. Simplemente. Muy filetes bien. A la plancha y verdura. Eso no tiene ácido úrico, ¿verdad? Lo del filete. No. Y grasa tampoco. Bueno, pues aquí estamos con Haidú, con Picasso, con Anonimo, con Yogi, Bubu y todos los personajes de La Rosa de los Vientos. Porque, amigos, somos europeos, ¿y qué? Va de silbidos, ¿eh? Sí, sí. Y yo me como tu turrón. Ay. Bueno, pues aquí estamos con Osón y bueno, pues su próxima gira por España y... Bueno, debéis saber, queridos amigos, que ya son muchos o algunos los programas de radio que cantan el Despretine. O sea que estamos ya transfiriendo el mensaje. Bueno, pues estamos en Somos Europeos y ¿qué? ¿A quién hemos elegido hoy? A partir de ahora tendremos que pensárnoslo antes de silbar, ¿eh? Sí. Con Ousson. ¿Pero por qué? Porque, bueno, hemos elegido a un realizador francés, un actor que ha hecho una película, que es Pierre Merejowski. Hombre, Pierre Merejowski, sí. Merejowski. Sí. Merejowski, sí. Porque a él le exigen nada más y nada menos que 1.000 euros. 1.000 euros por silbar. Pero por silbar 7 segundos. Por silbar 7 segundos. Sí. ¿Lo ha hecho muy mal o qué? A Pierre Merejowski. Bueno, a lo mejor se han sentido heridos. No pero sé. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha silbado? ¿Qué ha silbado? Ha silbado la Internacional. ¿La Internacional? Sí. Y resulta que hay unos gestores franceses, una sociedad... La Internacional Socialista. ...que administra estos derechos. Sí, ah, sí, que sí. ¿Tiene derechos de autor la Internacional? Sí. Hasta 2014 no podrá utilizarse la canción sin haber pedido antes los derechos, claro. O sea que... No, pues permiso. Eso es. O sea que la Internacional Socialista tiene derechos de autor. Tiene derechos de autor, hasta el 2014. La canción fue compuesta... Esto es como el himno de España, ¿eh? Que tuvo derechos de autor hasta hace bien poquito. Pues sí, hasta el 2014. O sea que esto, cuando en 1974 se reunieron en Suresnes, Felipe González con la chaqueta de pana y todo esto, tuvieron que pagar derechos de autor. El copyright. O sea, que cuando van con el puño cerrado es porque llevan las monedas para pagar. Ahí está. O sea, que hemos desvelado el misterio del puño cerrado. Eso es. Luego pasa en el canastillo. ¡Uy! No. ¿Cuánto llevas, Juan? No. Ahora vamos a tener que pagar. No, vamos a hacer una colecta. A ver, Macarena, ¿tú cuánto tienes? Yo, 2 euros. 2 euros. ¿Tú, Martín? 3. ¿Y tú, Silvia? 50 céntimos. Uy, Silvia, 5,50. Venga. Sergio, ¿cuánto? Sergio, ¿cuánto pones tú? A ver. ¿Cuánto pones tú? 5. Bueno. 5 euros. Esas son las apuestas. Esas son las apuestas. Como bueno, se nota que tenemos dinero. Venga, yo voy a poner hasta 20 euros. ¡Oh! Eso, ¿cuánto nos da? Pues teníamos 5, 10, 20, 30, ¿no? 30 con 50. Sí. Vale, ¿a cuántos segundos nos da derecho eso? Pues no creo que ni a uno. No. Ya está. Una nota. ¿Y tenemos la Internacional Socialista en nuestros archivos de sonido? ¿Sí? ¿Sí? No. No. La deberíamos tener, pero... Sí, pero no, es imposible, porque es carísima. ¿Eh? Es carísima. Es carísima. Es 1.000 euros. Claro, la música más cara ahora mismo de... O sea, por 7 segundos te piden 1.000 euros. Fíjate, yo creo ni no llega ni con la recaudación de la película, porque la película se llamó Insurrección. Sí. Fue estrenada en una sala de arte y ensayo. No, claro, como procede. Solo vendió 203 entradas. Madre mía, no, qué ruina. O sea, que toda la recaudación para pagar los 7 segundos en los que se silbó la Internacional. Desde luego. Pero eso es porque fue algún amigo de los que están recopilando. A ver, todo. Martín, cronómetrame 7 segundos. Venga, preparado, ¿listos? Venga. Dale. ¡Fuera! ¿Ya? 7 segundos. ¿Ya está? Se ha acabado. ¿1000 euros los tengo que pagar? Se ha acabado hasta Hajduk. Se nos ha ido hasta Hajduk, fíjate. Qué barbaridad. O sea, 7 segundos de internacional cuestan 1000 euros. Sí, sí. En sí. Una película de arte y ensayo que tan solo pudo ser capaz de convocar a 203. Eso sí. Gente de izquierdas. Gente sí. comprometida, gente con el puño en alto, con el puño en alto, pero es que ya sabemos que llevan el puño en alto para pagar los derechos de otro internacional y luego recaudar. Mira, sí. Esto Marx se levanta de la sepultura y se pega con la tapa de la del disco. Bueno, pues hasta aquí podemos contar. Sergio... La verdad que le soy una galleta, pum, soy una rosquilla, soy una rosquilla. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos pide disculpas por... Mañana regresamos con lo que podamos. Hasta entonces, que se dé bien.